Yo nací en Badalona, en la clínica del Carmen, y bueno, también había estado anteriormente en vez de aquí con mis abuelitos, que eran en vías de obras, a los depósitos de las máquinas, vaya, no sé si lo conocéis. No, no lo conocemos. Y luego pues ya a los 9 años pues mi mamá pues me reclamó, entonces sabes, hacerlo todo. Yo pues también toda la vida trabajando, llevaba a la nena que me la cuidaran porque yo seguía trabajando igual, porque en mi casa también trabajaban. Bueno, y luego ya me operaron de las manos, ya no podía trabajar, pero trabajaba por debajo mano en las casas. Y luego ya tuve la oportunidad pues ya de plegar de todo y ya quedarme, pues me quedé aquí. ¿Y en qué trabajabas? Estaba de cabecera, de pescatera, en una tienda de aquí de la mina, de todo, hasta los domingos. Quiero decir que mi vida ha sido trabajar, trabajar, trabajar. Huelgas pocas. Y para remedio de mis males cayó mi esposo enfermo y aquello fue el desborde. 4 años con demencia y ahí no quiero contarlo. Yo la pena no, porque... Tú no alegría con. Y claro, ahora las cosas, ya estuve, me operaron de las piernas, me cogieron un día las Adrianas, me dijeron que tenía aquí la asociación de allí, y bueno, me enriqueció mucho porque se han hecho muchas cosas, se han hecho libros, bueno, muchas cosas. Total que estoy muy bien, algunas veces te enfadas, otras no, pero bueno. Y aquí también. Y aquí la presidenta. Muchas actividades. Yo soy la secretaria. Aunque sea muy alta, es igual, es la secretaria. Hombre, ¿qué tiene que ver eso? Tengo muy buenas compañeras, eso. Y bueno, es lo que se sigue.